despedida. No creí que esa fuera tu partida. Jugaste con mi amor, me abandonaste. No pensaste que algún día volverías. Te entregué toda mi ternura y mis caricias. Derrumbaste las paredes de mi vida, sabiendo que mi amor todo era tuyo, jurando que para ti no existía. Te alejaste como un barco a la deriva, te llevaste la esperanza de mi vida, y creyendo que mañana encontrarás un nuevo amor. Deriva, te llevaste la esperanza de mi vida, creyendo que mañana encontrarás un nuevo amor sin regresas muda y fría, suplicándome perdón sin cobardía. Yo te esperé, pasaba noches sin sueños, ansioso de que llegara este día. Yo te perdono por todos mis sufrimientos, porque te amo sin ninguna hipocresía. Pero recuerda que el que lo se lo paga. Te diste cuenta de que tú también sufrías, y volviste a alegrar mis melodías, afrontando el error de tu partida, esperando que más nunca tú tendrás algún error en tu vida. Y volviste a alegrar mis melodías, afrontando el error de tu partida y esperando que más nunca.